Buenos días a todos y bienvenidos a este espacio de Músicas en la Tarde, especial, especialísimo, porque se emite a esto de las 12 del mediodía del sábado de Domingo de Ramos, si no me equivoco, porque he visto por ahí gente que iba precisamente a la iglesia con el ramo, pero hoy celebramos 30 años, estamos en este maratón de Radio Clash de 30 años y todos los programas, o la mayoría de ellos, estamos haciendo un programa especialísimo y hoy, ahora, en estos momentos, nos toca aquí en Músicas en la Tarde y para ello cuento con dos invitados. Buenos días a Dimas Espina y Fran Molinero. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, lo primero, Dimas, estoy encantadísimo de que vengas porque es la primera vez que vienes al programa Músicas en la Tarde. Sí, es verdad que Fran sí vino alguna vez, pero yo no, yo soy inédito aquí en la emisión tuya. Efectivamente, Fran ha venido varias veces y siempre lo echamos de menos y seguro que no es la última vez que viene porque es un hombre a tener en cuenta, ¿no? Bueno, ellos son los directores, realizadores, presentadores, guionistas, en fin, de todo, de un programa de Isuzu que luego hablaremos un poco de toda su historia, ¿no? Y de ellos, cómo no, porque, bueno, tengo que decir públicamente que hoy el programa va a ser un poco caótico, ¿no? Porque no me digas. Como nuestro, vamos. No, seguro que nos desenvolvemos todos bien en este aparente caos porque hay tantas cosas que hacer y tan poco tiempo, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que quería empezar un poquito era con un poco con el origen de las radios libres, ¿no? Porque yo sé que Fran, bueno, y vosotros los dos habéis hecho un programa de radio que hoy se ha emitido por la mañana, precisamente, en el cual hablamos un poco de los orígenes, ¿no? Hay una famosa historia que dice de un barco en Inglaterra y tal, ¿no? Pero ya anteriormente, en el origen de la radio, que yo es lo que he estado mirando y estudiando un poco, ¿no? Pues la radio empezó libre, ¿no? No sé si vosotros estáis de acuerdo con ello, ¿no? Pero empezó libre y luego los gobiernos decidieron poner un poco de orden y de coto, ¿no? Y entonces comenzaron a comercializar la FM, ¿no? O las ondas de radio. Y ahora, al final, estamos un poco volviendo otra vez al origen de la radio, ¿no? Es curioso esto, ¿no? Sí, bueno, hombre, no sé tampoco del origen del que hablas exactamente, me refiero, que supongo que sería pues a principios cuando el origen de la radio, sí, a principios de siglo, cuando eso empezó, parece ser que todo el mundo tenía una emisora de radio, la mayoría de la gente, ¿no? Entonces, claro, hubo muchos problemas y entonces el gobierno tuvo que regular un poco la cuestión, ¿no? De todas formas, si os fijáis en el origen de la radio, ya en los años 20 ya hay bueno, intentos tímidos, podríamos decir, de utilizarla como un medio social incluso, ¿no? Empezaba Juan, por ejemplo, el programa con Bertolt Brecht, que es uno de los casos clásicos, yo creo, de los primeros pioneros, de los que ven realmente que la radio puede tener un potencial no solo comercial o estatal, de control institucional, que serían las dos vertientes que conocemos más y que están más asociadas incluso al medio a nivel general, sino incluso, bueno, sino como medio para luchar precisamente contra eso, ¿no? Para de acceso al ciudadano, de acceso a otras voces diferentes. Aunque, bueno, yo creo que hasta los años 60 posiblemente no existe realmente pues una radio libre como tal, ¿no? Sí, el concepto, por lo menos, de radio libre, ¿no? ¿Verdad? Claro, el concepto de radio libre, que bueno, yo creo que viene más asociado quizás al año 68, bueno, a los años 60, aunque hay algún intento en el 66 de Tom Donahue, que era uno de los grandes líderes de la New Left, la izquierda pues más revolucionaria de los años 60 en Estados Unidos, ¿no? Luego ya, bueno, saltamos a los años 70, que es otro mundo diferente. Hay una auténtica lucha, posiblemente, entre la radio libre y el control estatal, principalmente en Francia e Italia, sobre todo, ¿no? Son los dos países, yo creo que, pioneros, a pesar de que haya empezado el mundo de la radio libre como tal en Estados Unidos, como no en California, en los años 60, ¿no? Después, bueno, aparecen ya las primeras emisoras en España, yo creo que en el año 79, ¿no? Sería... Sí, antes de la Constitución, Radio, creo que es Radio Pica en Barcelona, ¿no? Ya existía ya antes de la Constitución. Sí, sí, el dato curioso, me acuerdo precisamente de sí, leer... en febrero del 78. Sí, antes de que se votara la Constitución del 78, Radio Pica en Barcelona comenzó sus emisiones, que es, por cierto, la más antigua de toda España. Yo tenía entendido que era Ona Lliure, no sé. Bueno, sí, y... Porque por ahí, van muy parejas, ¿no? Quizá sí, Ona Lliure tiene algún experimento un poquitín previo con asociaciones de vecinos de la Barcelona. No, ahora entonces, que lo dices, sí, he sido yo el que ha cambiado el nombre, sí, es Ona Lliure. Pero después sí, después aparecieron un montón de emisoras, sobre todo en Cataluña. Pero si os fijáis también, esa conexión existe con Francia. Porque en Francia, en el año 78, se hace una especie de congreso de radios libres, de gente interesada en este mundo, que llevaba pues eso, unos 8 o 10 años funcionando tanto en Francia como en Italia, Países Bajos, bueno, sobre todo Francia, podríamos decir, ¿no? Y ya hay gente que viene desde Cataluña interesada en el mundo de la radio libre, gente pues eso, desde colectivos activistas de homosexuales, activistas de, bueno, objetores de conciencia, voces que en principio no cabrían en radios comerciales o que no cabrían incluso en el establishment de los años 60, incluso, o 70, ¿no? Y lo que hacen es trasladarlo en el 78 a Barcelona, hacen unas experiencias más o menos piloto, y es lo que dice Juan, yo creo que a partir del 78, 79 sobre todo, ¿no? Es cuando empiezan a aparecer esas radios que bueno, expanden la experiencia de Onayure, ¿no? También Onayure está detrás de la creación de la asociación como tal, del asociacionismo de las radios libres en España, ¿no? Sí, estaba buscando aquí la información, pero bueno, no la he traído, pero sí, ahí está. Oye, ya que hablaste antes del texto que leí al principio de Bertolt Brecht, sí. Yo os pregunto, ¿estáis de acuerdo con lo que él dice? ¿Creéis que hemos llegado ya a ese punto en el que lo sería si supieran no solo transmitir, sino también hacerle hablar y no aislarle, sino ponerse en comunicación con él, ¿no? La radio Dinas. Hombre, yo creo que sí, ten en cuenta la cantidad de medios que hay hoy en día, ¿no? O sea, lo que pasa que el problema quizás es que no llegue a gente, ¿no? O sea, no llegue a la gente. Pero yo creo que sí, yo creo que en ese sentido, creo que es así, creo que se ha conseguido, ¿no? Lo único eso, que el problema de un medio de comunicación es que no llegue a todo el mundo, ¿no? Entonces es el problema siempre de las radios libres, ¿no? Que puede ser su, bueno, por una parte su gran hándicap y por otra parte su seña de identidad, claro. Porque primero son radios minoritarias en principio y eso también, claro, es parte de su idiosincrasia, ¿no? O sea, es decir, Radio Crash, pues bueno, no sé cuál es el nivel de audiencia que tiene, pero vamos, no va a tener un millón de escuchas, eso está claro. No tenemos más, ¿eh? Entonces, sí que, pero yo creo que sí, yo creo que en ese sentido sí que, vamos, sí que la radio quizás, además hoy en día también tener en cuenta que los medios son más accesibles, es decir, se puede hacer una radio de calidad, bueno, bastante... de una manera bastante, bueno, no sé, nosotros mismos incluso, ¿no? Con este programa, ¿no? Ese aspecto es interesante, el de que Bertolt Brecht, o sea, que se puede hacer una radio de calidad desde la radio libre, ¿no? Uh-huh. Bertolt Brecht no solo tenía en el pensamiento, cuando decía aquello en los años 20, de una radio política, de no solo de acercar el micrófono a la gente, que no fuera unidireccional la comunicación, sino que también tenía posiblemente en mente la estética, ¿no? La calidad del propio medio. Quería quizás expandirlo y veía las posibilidades, incluso, claro, estamos hablando de un dramaturgo, de un sí. Intelectual que se expresa a través del arte, ¿no? Es curioso que la radio libre, no solo ya desde los años 70, bueno, que principalmente yo creo que en los últimos años, los últimos 20 años, está consiguiendo precisamente llenar huecos que la radio comercial no es capaz. Y curiosamente, incluso nichos de calidad, sí. Que antes, bueno, con los medios precarios de la radio libre, siempre son precarios, ¿eh? Sí. Siempre emitimos con medios precarios. Pero parece que con esos medios precarios antes era más difícil y ahora la gente está consiguiendo pues niveles de calidad incluso superiores, podemos decir, a radios no solo comerciales, sino incluso institucionales, ¿eh? Sí, sí. Pero es verdad que estamos viendo un momento difícil, ¿no? Siempre es un momento difícil, ¿no? Para la radio libre, pero bueno, quizás ahora más, ¿no? Con las políticas que hay, estatales y demás. Pero bueno, es esa lucha, ¿no? En la que hay que continuar, ¿no? Oye, hablando de lucha, retomando un poco lo del principio que hablábamos de las radios libres, estamos hablando de los años principios, en los años 20, cuando muy bien apuntabais, ¿no? El origen, y ahora en el siglo XXI, ¿no? Seguimos estando prácticamente igual, ¿no? La orden de cierre de Radio Nava, la multa, ¿no? O sea, han pasado casi un siglo, podemos decir, y estamos igual en el mismo punto, ¿no? O sea, hay empeños en cerrar emisoras de radio en que, bueno, pues esta parte de que las emisoras libres o comunitarias, como las prefiramos llamar, ¿no? Damos voz a los que no se preocupan, digamos, las radios comerciales o las establecidas, ¿no? Y en cambio siguen empeñados en cerrarnos. Parece que no avanzamos nada, ¿no? Qué curioso esto. Sí, bueno. Curioso, bueno. Lamentable, más bien, ¿no? Yo creo que la historia es así, ¿no? Circular. Continuamente, circular. Circular. Bueno, él es el profesional. Ya, claro, ¿eh? pero a mí me parece que, o sea, sí. Puede hablarnos con más... A nivel general, ¿no? Sí. Más que circular, yo creo que es que siempre estamos prácticamente en el mismo punto, ¿no? Sí, es si por lo menos nos moviéramos... Bueno, pero hay un viaje que... Bueno, Fran se ríe. Lo es cierto, sí, sí. Sí, ¿no? Realmente, bueno, siempre estamos luchando, los que llevamos desde los años 90, bueno, desde mediados de los 90 en la radio libre, y no digo no, ya los no que me adelantes, no me adelantes cosas. Ahora que no nos ve nadie. Es como una lucha continua, es lo que dice Juan, siempre estamos en el mismo punto, ¿no? Quizás sean los últimos estertores de ese hambre estatal, sobre todo yo creo que en España siempre ha existido desde el inicio, ¿eh? Ya se empezó a legislar ad hoc, ¿no? Ya se legislaba desde el año 79-80 para que las radios libres no tuvieran su espacio en el dial, obviamente por intereses comerciales en principio, pero también políticos, ¿no? Para intentar que esas voces no tengan un acceso sin filtros al medio, ¿no? Las radios libres siempre ponen el micrófono al lado de la gente. No hay una línea editorial. Bueno, desde el Manifiesto de Villaverde del 83 ya tiene una línea que se desmarca de cualquier visión homogénea, podríamos decir, del medio, ¿no? Ya estaban las experiencias de los años 60-70, especialmente las experiencias de los años 70 en Italia, yo creo. Más incluso que Francia, donde algunos partidos políticos, no solo de izquierdas, sino incluso de derechas, también intentaban usar las radios libres para controlar el medio, ¿no? Quizá por el monopolio estatal que existía tan, tan tremendo, ¿no? Esa experiencia pasa a España y, claro, la gente que ya hace radio libre tiene ese bagaje de 10 o 15 años de otros países y sabe que el medio tiene que ser mucho más libre, ¿no? Es el origen, bueno, de la radio libre como tal en España, ¿no? De las emisoras realmente libres. Para el Estado, claro, y para los poderes, siempre es mucho más cómodo tener un medio comercial, donde se van a filtrar las opiniones. Por muy abierto que esté el medio comercial, siempre van a llegar esos filtros, ¿no? Puedes hablar si te adecuas a, más que a la línea de pensamiento, incluso al propio lenguaje de cada emisora comercial, ¿no? Que es una cosa, una red incluso más fina, podríamos decir, ¿no? No solo te dicen un medio de comunicación potente, no solo te dice lo que tienes que pensar, sino cómo tienes que expresarlo incluso, ¿no? Hay ese tipo de filtros que siempre están ahí detrás funcionando y contra los que chocamos constantemente en las radios libres y comunitarias, yo creo. Sí. Oye, ya que estamos en historia, voy a poneros un pedacito de historia y hablamos de ello, ¿no? Vamos a No, no este no es el pedazo de historia que yo quería poner. Vamos a ver si ponemos aquí otro. Porque, bueno, a ver, nada. No nos quiere. Es el directo, ¿eh? No. Sí, el directo. Vaya, para una vez que tiro de YouTube. José Luis Moreno, ¿cómo diría José Luis Moreno en la situación así? No sé, porque no vemos el programa de José Luis Moreno de los sábados. Por eso te lo pregunto, a ver si lo veías tú. Era una pregunta trampa, en realidad. Podemos preguntarle a Bertín Osborne, que también tiene sus 600.000 euros para el programa. Sí, ¿no? Antes de las elecciones. A ver si está, para una vez que tiro de YouTube, en fin, ruego que me perdonéis, pero los letreros decían una cosa y luego salió otra. Vamos a ver ahora si no nos engaña el trocito de historia, que esto tiene mucha amiga, porque yo personalmente lo viví. Bueno, luego os lo cuento. Escuchar. I heard you on the wireless back at 52, lying awake in every tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. Second symphony, rewritten by machine with new technology, and now I understand the problems you could see. I met your children, what did you tell them? Bueno, tengo que pedir perdón porque hoy estoy un poco asesino con la música, cosa que no me disculpo. Ya he cortado ahí al principio a Kraftwerk y ahora he cortado aquí a Bagles, ¿no? Con uh-huh. el vídeo que mató la estrella de la radio de los años, yo no sé si era el año 1979-80. Sí, por ahí andaría. Sí, por ahí. Fueron a Eurovisión, luego Trevor Horn tuvo una carrera musical, bueno, de productor más que de cantante realmente impresionante. Bueno, compositor también de bandas sonoras, sí, ¿no? Era importante. Sí, Trevor Horn sí. Y además le debemos también el haber dado clases de Fairlight, del teclado, a Nacho Cano, que nos trajo muchos beneficios aquí musicales en España. Sí, ah, sí. Mira, ese detalle no lo sabía. Yo sabía que había producido a, creo que fue Culture Clark, Adam and the Adams y a muchísima gente. Uh-huh. Bueno, pues de todos los años 80 él la había producido y la había sacado, ¿no? Bueno, pero lo traigo por el título de la canción, ¿no? Que yo recuerdo en aquella época, ¿no? El vídeo que mató la estrella de la radio en los años 80, y todo el mundo vaticinaba precisamente eso, ¿no? Que el vídeo, que era una tecnología que estaba comenzando a aparecer en el medio audiovisual, iba a matar a la estrella de la radio, ¿no? Y sucedió lo contrario, ¿no? Precisamente en España, sobre todo, yo no sé si a nivel, pero en España la radio fue cuando, digamos, despertó realmente, ¿no? Claro, pero quizá ellos estaban pensando más en el poder de la imagen, incluso podríamos hablar, ¿no? Más el poder de la imagen de los medios de comunicación sociales y de masas que entraban directamente en tu hogar y que eran unívocos, ¿no? Como era la radio antes, en los años 50 posiblemente, 40-50, cuando era el medio de comunicación de masas por excelencia, podríamos decir, ¿no? Otra cosa ya, bueno, son las radios libres, las experiencias pues un poco más alternativas, ¿no? Pero bueno, yo creo que estaban pensando más en esa visión de, bueno, de días de radio, de Woody Allen, este tipo de cosas, ¿no? El transistor enorme en tu casa, emitiendo y diciéndote, bueno, puesto prácticamente como banda sonora incluso de la vida cotidiana de la gente. Sí es cierto que la radio resistió muy bien precisamente el bombardeo comercial de la imagen a partir de los años 80. Lo que pasa es que, bueno, en España, como había dos canales, tampoco era una amenaza muy potente, ¿no? Sí, no era como la MTV que estaba empezando, claro, a funcionar. No era como Estados Unidos o en otros países, que sí que había canales ya. Los que hay aquí ahora en España ya los había hace 20 años ahí. Ahí deben tener tres veces más los que hay aquí. Entonces, claro, ahí sí que era un poco más... claro, el resurgir de todos esos canales, pues sí que podían... bueno, sentirse amenazada la radio, ¿no? En cambio aquí en España yo creo que no, porque sí que corrió quizás, mientras que la televisión se quedó estancada, la radio yo creo que fue creciendo en ese sentido, uh-huh. como canales y demás de emisión, entonces no fue en crecimiento, vamos. Siempre tuvo un prestigio, yo creo que incluso mayor que el de la televisión, no sé por qué es, el propio medio, es como si tuviera un arraigo importante, ¿no? Pero ese solapamiento yo creo que siempre existió, el solapamiento de medios, ¿no? Uno es el medio principal por antonomasia, pasó incluso con el cine, ¿no? A través de cuando llega, por ejemplo, el vídeo, pues va a morir el cine como sí, tal, sí. ¿No? El cine que se proyecta en una sala. Siempre hay como una especie de oleadas, que, ¿no? Sí. Que parece que se van a llevar lo todo nuevo, por lo nuevo se va a llevar, va a acabar con lo que había, ¿no? Y sí, tal. Sí. Pero bueno, ya ves que la radio no es eso, ni mucho menos, ¿no? Sí, lo pensamos quizá incluso por la propia pujanza de los medios libres y comunitarios en los años 80, ¿no? Que abrieron muchos caminos nuevos que luego también la radio comercial e institucional pues utilizó para sí misma. Es curioso esto. Hombre, también ten en cuenta que eso creo que lo comentamos en alguna ocasión, que las redes libres fueron un laboratorio para los profesionales de la que después se dedicaron a esto, ¿no? En muchos casos, ¿no? Muchos empezaron la radio libre, ¿no? Sí, pero yo no, eso no lo veo como positivo. Pero No digo que sea positivo. Digo que es una cuestión de llamativa también, ¿no? Yo recuerdo los talleres de radio que hacíamos en los años 90, a los que acudía mucha gente, el que dices, bueno, a priori, esta gente en la radio libre, pues no va a encontrar su sitio, no va a estar a gusto incluso, ¿no? O sea, no lo hace por algún tipo de militancia social o política, o bueno, porque quiera ofrecer algo nuevo, sino precisamente por eso. Había mucha gente que llegaba a los talleres de radio en los años 90 por el prestigio del medio. Y quizá incluso, como dices tú, Dimas, para adaptarse, para aprender en ese medio y luego lanzarse a nivel profesional comercial, podríamos decir, ¿no? Sí, sí. Era un uso un poco espurio que existía en la época y curioso. Bueno, en la charla que inauguró este maratón de 30 horas de 30 años de Radio Clash y de 30 horas, los fundadores decían precisamente eso, ¿no? Que mucha gente de la cadena SER y de otras cadenas, claro, les decían, oye, ir a Radio Clash y estar allí y venir aquí a o sea, directamente ya venían recomendados Sí, les decían, oye, vete allí y aprende, ¿no? O sea, suéltate ahí en Radio Crash y tal, y luego vienes, ¿no? Y lo comentaba, creo que era Chema el que lo decía, ¿no? Muy, que bueno, que por cierto, lo podéis escuchar ahí en el podcast, en el archivo, ¿no? Los fundadores, y comentaba precisamente esta labor, ¿no? Pero yo, de todos modos, retomando un poco la idea, yo creo que la radio tiene algo que sobrepasa la televisión, que es un poco la inmediatez, ¿no? Todo el mundo, cuando quiere escuchar una cosa, o cuando nos enteramos, por ejemplo, de la caída de este avión, ¿no? Pues vamos, ponemos la radio, ¿no? Hoy día las redes sociales yo creo que es una competencia todavía mucho más fuerte que la televisión, ¿no? Pero aún así seguimos poniendo la radio para escuchar la noticia in situ, en el momento, ¿no? Sucede algo y lo escuchamos en la radio, ¿no? Y yo creo que en eso la televisión no nos ha vencido todavía, me incluyo. No sé vosotros cómo lo veis. Sí, sí, totalmente, sí. Sí, ¿no? Yo creo que, bueno, la radio no le veo visos de desaparecer como medio, ¿eh? Yo tampoco. No, personalmente, vamos. Yo creo que no, pero bueno, siempre va a tener que adaptarse al formato, ¿eh? Yo creo que sí. La llegada, por ejemplo, de Internet, que ahora estás compitiendo no con la televisión en sí misma como medio inmediato de comunicación social, sino incluso con Internet, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que comentamos sobre esta noticia de la caída del avión, pues yo me he ido a Twitter directamente, porque sé que en Twitter tengo una inmediatez que posiblemente la radio ya no tenga. Eso también hay que tenerlo en cuenta. O sea que siempre hay que adaptar, siempre hay que adaptar, y siempre se adapta el propio medio, en este caso la radio, al panorama de comunicación social que tiene alrededor, ¿no? Y yo creo que la llegada de Internet ha cambiado muchas cosas en la radio libre, en el enfoque de todo, ¿eh? En el enfoque del formato, en cómo comunicar incluso, tiene que ser mucho más rápido, parece ser, y sobre todo en no competir. Yo creo que no podemos competir desde la radio con la inmediatez que tiene precisamente la red, Internet, ¿no? Sino que tenemos que tener una ventana también a través de la red, no solo a través de la FM. Sí, pero hay determinados momentos en tu vida en que no puedes acceder a Internet. O sea, por ejemplo, si estás en un coche conduciendo, ahí no vas a acceder a Internet. Ahí necesitas, o sea, si quieres escuchar algo, escuchas la radio. Uh-huh. Por ejemplo, un coche es el terreno estrella de la radio. O sea, es la reina del coche, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Ten en cuenta que los coches se utilizan millones de personas al día, por ejemplo, ¿no? Hablo del hay determinados, es verdad que la radio quizás hay determinadas situaciones en las que se está quedando un poco más atrás, ¿no? Por ejemplo, en tu casa, tú si vas a acceder a la información, pues a lo mejor lo que dices tú, ¿no? Haces a través de otros medios. Pero en cambio, en otras situaciones, no. Porque no tienes otra manera. Tú si vas conduciendo no puedes ponerte a mirar Internet. No deberías, por lo menos. Yo me refiero más a que la radio como medios es... Bueno, pues es abierta, sí, sí. Especialmente ahora que estamos en una radio libre, pues más incluso, ¿no? Quiero decir que es más un canal que algo que tenga un carácter per se, a pesar de que a lo largo de los años y las décadas pues haya tenido ciertos caracteres que la gente los identifica con ellos, ¿no? Como puede ser la inmediatez o incluso la fiabilidad. Siempre parece que el oyente, el que recibe la información, siempre confía más precisamente en la radio que en la televisión, por ejemplo, ¿no? Más orientada quizá por el uso histórico al espectáculo, podríamos decir, ¿no? Pero en principio yo creo que la radio, como Internet, como la televisión, cualquier medio de comunicación social, el principal valor que tiene precisamente es la plasticidad, es la capacidad de cambiar y de adaptarse al tipo de mensaje que tiene que dar en cada momento, ¿no? Por eso no me gusta tanto el decir, bueno, la radio es así, así, así. Yo creo que tiene que ser más flexible siempre y tiene que adaptarse precisamente a que la rompan, a que el medio sea roto, sí, bueno, por los propios usuarios, ¿no? Algo interesante, por cierto, para la radio libre, porque la radio libre no tiene ese control desde los profesionales, ¿no? Los profesionales hacen la radio, ya vienen de una forma de hacer las cosas y de unos modelos previos, sino que la radio libre está abierta a cualquiera y cualquiera puede tener ideas muy nuevas respecto al medio, ¿no? De todos modos, la inmediatez de las redes sociales, pero no la amplitud, la amplitud de las noticias y la capacidad de, por ejemplo, ahora en las emisoras que se dedican a ello, con esto del avión, seguramente que en 5 minutos llamaban a expertos y demás, y eso las redes sociales no pueden competir contra la voz humana al final, ¿no? Porque yo creo que es el texto contra la voz, ¿no? Entonces las redes sociales están muy bien de mensajes y no, y te llega ahí el Twitter o el Facebook y te dice, oye, que cayó un avión, ¿no? Tal, ¿no? Pero inmediatamente ponemos la radio. No ponemos la televisión, instintivamente ponemos la radio porque sabemos que ahí vamos a tener mucha más información y sobre todo ese punto de veracidad que tú acabas de decir, Frank. Sí, eso sí es verdad, ¿no? La gente se fía más de la radio que la televisión. Es curioso, pero para las noticias y a todos los niveles, la gente escucha más la radio y se fía más de la gente de la radio. Uh-huh. Esto sí que es un tanto a nuestro favor, nos incluimos todos, ¿no? Bueno, es verdad. Estamos en los 30 años, que se me ha olvidado que ahora, al decirlo, Dimas, lo de los coches. Bueno, a ver, todos los que estáis ahí al otro lado, podéis llamar, ¿eh? Podéis sacar el teléfono y llamar y entramos en antena y nos podéis decir lo que queráis. Estamos en una radio libre, felicitarnos o comentar qué es lo que Radio Crash ha representado en vuestra vida, si la escuchabais cuando erais joven, cuando la escucháis ahora, en fin. Y ya que lo he dicho, voy a decir el teléfono despacito, sacáis el móvil y lo podéis marcar tranquilamente. Estamos en el 985-1423-45. Repito, 985-1423-45. Bueno, y mientras nos llamáis, vamos a cambiar de tercio y voy a hacer una pregunta a nuestros invitados. A ver. Yo no escuchaba radio. En mi casa, salvo mi padre los domingos para enterarse de los partidos, casi nunca se encendía ese trasto. Radio Libre. ¿Qué coño es eso? No sabía ni dónde estaba el Ateneo Obrero de la Calzada. ¿Radio 12? ¿Y las otras 11? Ese era el nivel, cuando me vi delante de un micrófono, hablando sobre los Stones, como si nadie en el mundo lo hubiese hecho jamás. Uf, qué bochorno. Ahora, claro, no tenía ni puta idea, y encima no lo sabía. Y lo dicho, no nos escuchaba nadie. Así que con toda mi ignorancia, empecé a hablar. Bueno, Dimas, cuéntanos. Este era Dimas Espinas confesándose en un programa especial de ISUSU de radio que se emitió hoy por la mañana aquí en Radio Crash. Eso parece un juicio, ¿no? No, no, juicio nada, no. Es que qué mejor que tú te hagas una propia pregunta, ¿no? Se me ha ocurrido, bueno, pues cuéntanos. Sí, sí, es justamente lo que dije, es tal cual. Y esa tremenda losa, ¿no?, que dices de que no nos escucha nadie. Bueno, ¿de verdad lo creéis que nadie nos escucha? Para mí no era ninguna losa, ¿eh? Para mí era una sensación de estar, bueno... De no tener que rendir cuentas a nadie, vamos a decirlo así, ¿no? Aunque, bueno, puede que nos escuchase alguien, ¿eh? Todavía. Eso, Fran, lo puede saber mejor que yo, seguramente. Pero sí que es verdad, hicimos un programa muchos años ahí, ¿eh? Antes éramos como Martes y Trece, éramos tres. No éramos dos. Y el programa se llamaba Hotel Chelsea, ¿no? Había mucho... Bueno, Fran era el profesional de los tres, la verdad. No me adelantes. Cuéntanos tu experiencia en la radio. No, bien, pues la experiencia es esa. Bueno, pues básicamente la que conté. Yo vine arrastrado por José Castañón, que era coleguilla y tal, y tenía un programa con Fran, Hotel Chelsea, y me dijo que querían hacer un especial de los Stones. Yo, como tenía todos los discos de los Stones, pues ya era el experto de los Stones. Y ya está, y entré así. Y entraste así, ¿no? Sí, sí, entré así. Pero en el audio dices una cosa que me gusta mucho, luego igual nos coge, ¿no? Lo finalizas diciendo, pero al final me gustó. Sí, sí, claro, ¿no? Claro. Aquí estoy. Aquí estás. No sé, no sé cuántos años después, un montón de años. Me cuesta poder decirlo, que no sé tampoco si empezamos a finales de los 90 o vamos, más o menos por ahí. Pero bueno, más de 15 años ya llevo en la radio, ¿eh? Entre una cosa y otra. Vamos a hablar de ello ahora, pero antes vamos a haceros otra pregunta. Me quedé en el Hotel Chelsea. La mayor parte de las veces, yo y José nos tomamos aquello con cierta ligereza. Bueno, vale, ahora lo diré sin eufemismos. Pasábamos. Y siempre el mismo mantra de fondo, justificándolo todo. No nos escucha nadie. Pero el otro tipo, Fran Molinero, no. Para él aquello era algo más que para nosotros. Hasta iba a reuniones y todo. Por ese motivo, a veces, el programa se convertía en un patio de colegio. José y yo, los alumnos díscolos. Fran, profe estricto, que se enfadaba porque llegábamos una hora tarde y no le avisábamos. Uf, relájate, que no nos escucha nadie. Bueno, Fran, el profesor estricto, ¿no? De profesor nada, ya ves que en veintitantos años poco aprendemos en el medio, pero bueno. Poco aprendéis, no, porque a ver, ahora ya... ¿cuántos años lleváis en la radio? Tú llevas muchísimo... Sí, yo empecé en el 94 y precisamente a través de un taller de radio, de Radio Crash, con algunos de los fundadores, que ayer estaba escuchando el programa. Estaba ya Chema Castillo, por ejemplo, en ese taller. Oye, yo también, ahora que lo recuerdo, nosotros hicimos aquí un programa que se llama Pulpo Amarillo, hace mogollón de años también, con Juan Carlos López y Daniel Castillo. Yo también estuve aquí haciendo un programilla ahí. ¿En qué año fue eso? ¿En el 90 y...? Pues no recuerdo, pero sí, por ahí, en el 90 y algo. 96 sí, sí. O así. Antes de Hotel Chelsea, incluso. Sí, tampoco vine muchas veces, vine como tres o cuatro ocasiones. Uh-huh. Y sí, pero es verdad que fue hace ya... A nosotros nos tocó un taller de radio que hacía Radio Crash por los institutos, precisamente, ¿no? Y claro, te daba unas clases, una serie de clases teóricas. Estaba Mi Vázquez, por ejemplo, estaba Ángel Alonso, que lo encontramos ahora mismo en la emisora y al que no veías prácticamente desde entonces. Y lo que hacían era pues unas clases teóricas donde te introducían más o menos a la redacción, a cómo relacionarte con el medio, pero también clases prácticas que llevaba María Martínez, otra de las grandes, bueno, las grandes pioneras y las grandes veteranas de Radio Crash. Y era curioso porque tú tenías pues 15, 16 años y te ponían de repente en un micrófono, tenía mucho prestigio, ¿no? Era como, llegabas como muy nervioso al medio, como si estuvieras dentro de, qué sé yo, de un programa de Radio Nacional de España, porque tenía mucho impacto. En esos primeros años 90 todavía el medio era muy local, podríamos decir. Al ser una emisora de FM con un alcance pues bastante reducido, siempre las emisoras estaban muy, muy orientadas hacia el propio barrio. Estaba incluso insertas en la vida del barrio donde se emitía, ¿no? Y tenías esa inmediatez, la gente llamaba constantemente a la emisora y había una interacción constante con toda la gente de alrededor. Era como un medio de comunicación social local, podríamos decir, ¿no? Muy, muy de barrio, muy, muy cercano. Entonces tú llegabas al medio y percibías inmediatamente lo que estaba llegando al oyente y lo que no, ¿no? Eso es algo curioso. Mira, ahí también tenemos la radio libre, cómo se fue adaptando, ¿no? Con la llegada de Internet, pues amplías en principio a 5.000 millones de... Al mundo entero, ¿no? Claro, de oyentes claro. Potenciales, ¿no? Pero entonces tenías, pues eso, unos 3.000, 4.000 oyentes, en principio solo, como objetivo máximo, que nunca alcanzabas, pero que sí llegaba a mucha gente inmediatamente y había mucha interacción con el propio entorno de la emisora, ¿no? Y la radio libre incorporó ahora mismo ambas cosas. Tienes tanto el carácter local de barrio de las emisoras de radio libre como el carácter incluso universal, que tienes que también adaptarte, ¿no? Al oyente de otro país incluso, incluso de otra lengua, podríamos decir. Oye, tantos años que lleváis en la radio, ¿no? Ha cambiado mucho, bueno, habéis mencionado Internet, pero la forma de hacer radio, o vosotros mismos en las emisoras en las que estabais, ¿no? Y en las que estáis, técnicamente ha cambiado mucho la posibilidad, ¿no? Antes lo mencionabais, pero ahora hay un factor que a mí me llama mucho la atención, y bueno, me llama mucho la atención, sí, que es la calidad de los programas, ¿no? Uno escucha, por ejemplo, Radio Crash o Radio Nava, ¿no? Radio Cuca, cualquier emisora de radio, digamos, libre, ¿no? O comunitaria. Y los programas tienen mucha, muchísima calidad. Se ha roto ese mito, ¿no? Esa distancia que tal vez en el origen había entre, bueno, Radio Libre, va, estos van allí a dar la lengua sin orden ni concierto, ¿no? Y en cambio, escuchamos programas de radios libres, de radios comunitarias, y tiene una calidad equiparable a cualquier otra emisora, ¿no? O sea, ¿creéis que... ¿cómo lo veis esto? Sí, bueno, yo creo que, vamos, puedo hablar por lo menos en la evolución nuestra, ¿no? En ese sentido. Que sí que es verdad que profesionalizamos un poco el material que estamos manejando. Intentamos hacer algo de calidad, ¿no? Lo cual, bueno, sobre todo le lleva a este hombre muchísimo trabajo, porque es quizás el pilar sobre el que se sustenta el programa. Pero sí que es verdad que técnicamente hay una molestia muy, muy fuerte por hacer un sonido, ya no te digo ya un contenido, sino un sonido muy, muy, muy bueno. Un sonido casi ya de disco, ¿no? Casi ya de música, ¿no? Y por otra parte, los contenidos también, intentar hacer algo rompedor, algo, digamos, nuevo, ¿no? Intentar utilizar este medio tan, tan fuerte que tenemos a nuestro alcance para sacarle todo el jugo, ¿no? A lo que estamos manejando. Y sí que es verdad que si miras un poco alrededor, otros programas y demás, sí que dan esa sensación, ¿no? Es como si hubiese habido unos años de amateurismo y la gente que hubiese permanecido en el medio hubiese podido aprender bien el oficio y hacerlo con mucha libertad, ¿no? Que es quizás lo que nos está pasando a nosotros personalmente. Claro, tú hacías radio cuando llegabas en los 80, 90, hacías radio contra las radios ya comerciales, las emisoras comerciales, ¿no? Lo que era el canon radiofónico. Entonces la gente empezaba, claro, con pocos conocimientos, como se empieza siempre, y no es nada malo en sí mismo, ni muchísimo menos, ¿no? Y hacía un formato, pues, incluso agresivo con el canon comercial, ¿no? Había que hablar pues a una distancia enorme del micro, si se oía peor pues no pasaba nada, pero después claro, con los años te vas dando cuenta de que la propia radio comercial está anquilosada y ese canon profesional que tienen avanza poco, ¿no? Siempre hay experimentos interesantes, por supuesto son profesionales, siempre tienen un nivel medio de calidad bastante alto, ¿no? Pero como que el propio medio premia, en principio el medio profesional, institucional y comercial, premia la inmovilidad y premia la falta de originalidad y creatividad, ¿no? Entonces tú estás en una radio libre, llevas 5 o 10 años pues soltando improperios un sábado por la mañana, un domingo por la mañana, como estamos haciendo nosotros ahora, y te das cuenta de que puedes utilizar ese medio de manera expresiva, como hacen los propios profesionales, pero incluso en ámbitos que ellos ni piensan básicamente en tocar o en pisar, ¿no? En una radio libre, por supuesto, desde el inicio tienes libertad prácticamente absoluta si no invades siempre el espacio del otro. Entonces siempre estás en territorios nuevos, en principio, o no siempre, casi siempre estás en territorios que el profesional en una escuela de periodismo o en una radio pues ya institucionalizada no va a tener, ¿no? Entonces te das cuenta de que puedes usar ese medio libre para algo más, ¿no? Para ir un poquitín más allá. De todas formas, yo reivindico todos los formatos posibles en la radio libre. Me gusta desde el programa más gamberro y técnicamente más desastroso y más punk y más do-it-yourself al más exquisito, ¿no? Que incluso puede estar por encima de los formatos comerciales. Bueno, tiene que coexistir todo, ¿no? Y convivir al final, ¿no? Claro, lo principal es que no hay una línea editorial que diga, bueno, este programa no tiene calidad técnica, lo echamos de la parrilla, ¿no? Hay una horizontalidad. La radio libre está abierta, en principio, a cualquiera que quiera contar, lo que sea, incluso, ¿no? Que no tenga ninguna barrera al medio, ni de contenidos, ni formales, etcétera. Me gusta mucho esa horizontalidad, que no haya diferencia entre el oyente y el propio locutor. Sí, no hay una línea editorial, no hay, simplemente hay libertad. Sí, sí, hay una apertura total. Yo creo que casi incluso es pues un derecho que deberíamos tener los ciudadanos como tales. Y creo que en las legislaciones europeas últimamente se va viendo como, se va reconociendo, ¿no? Como un hecho ya, después de tantos años de pelea, tantas décadas, como un hecho, bueno, fait accompli, ¿no? Como algo que hay que aceptar ya en las legislaciones, a pesar de que muchos estados estamos viendo que luchan denodadamente contra las radios libres, ¿no? Vamos a escuchar una cosita que viene un poco al caso, ¿no? Pero sí, bueno, son las radios libres, ¿no? La emergencia de otras voces. Porque sí, hablamos de los años 60-70, esos francotiradores nuevos que acuden con una visión mucho más fresca y más nueva y diferente. Llamémosla diferente, ¿no? Pero, claro, faltan muchas voces ahí. Cuando ese locutor llega, por ejemplo, a la emisora militar de Vietnam, o a la COPE, o a la SER, o a las emisoras institucionales de los años 70 en España, ahí hay un dueño, hay alguien que controla los contenidos y selecciona. Y tienes que ser un profesional, tienes que tener unos estándares de, no solo de calidad, sino incluso de lenguaje, de... Uh-huh. Faltan voces, hay cosas que no se reflejan. Eso aparece con la radio libre, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. En el año 70, finales de los años 70, principios de los 80 y hasta la actualidad, ¿no? La llamada censura, ¿no, Frank? Aquí, bueno, lo acabamos de hablar, lo acabas de exponer perfectamente y aquí en el programa de radio, ¿no? Que la línea editorial, que al final es una forma muy fina de llamarlo, ¿no? Pero es un poco censura, ¿no? Y las radios libres somos más bien libres, ¿no? Sí, yo creo que sí, que es la base incluso de la radio libre. Más incluso que los contenidos políticos o reivindicativos, en principio, ¿no? O alguna forma de... o la apertura de formas, ¿no? Aperturas formales. Yo creo que la base de la radio libre es la apertura al propio ciudadano, ¿no? Y esa apertura en Radio Crash tuvo mucha importancia con un fenómeno de los 90, ¿no? El Gijón Sound, ¿no? El sonido de Gijón, porque parece ser, yo no estaba en aquella época aquí en la emisora, ¿no? Pero vosotros que si estabais ya en la radio, fue muy importante Radio Crash. Aquí vemos una interacción entre la emisora y la ciudad, ¿no? Uh-huh. Mira, de eso habló precisamente Pedro Menchaca en su espacio del maratón. Habló precisamente de la escena del Siso Sound de los 90 y cómo tuvo su hueco en Radio Crash, que fue uno de los grandes promotores. Estoy recordando programas de la época, bueno, importantes. Muchos músicos que fueron importantes en esa movida tuvieron un programa aquí. Empezaron un programa de radio aquí. Sí, por ejemplo, gente como Tito de Penélope Trip, Fran Gallo también tuvo algún programa aquí. Y luego programas que incluso se dedicaban exclusivamente de forma monográfica a esa escena, como por ejemplo Codeína, estoy recordando por aquí, El Rey Lagarto de Gonzalo. Había un montón de programas que promocionaban antes de que llegase a las revistas de tendencias y toda aquella mierda de comercial de los años 90, de lo que hay que escuchar y lo que no, y poner de moda el Season Sound. Esos grupos ya sonaban, por supuesto, en la radio. Pero bueno, no solo fenómenos estéticos. Lo realmente importante de Radio Crash desde el inicio es que daba voz a un montón de movimientos sociales que había alrededor, ¿eh? De todo tipo. Yo estoy recordando, por ejemplo, en esos años, primeros 90, la incidencia terrible que tenía el problema de la insumisión. El enfrentarse a ese enlistamiento que era general para una cierta edad, cierta franja de edad, y en la radio, en la emisora de Radio Crash, tenía siempre un hueco el movimiento pro insumisión, ¿no? O también el movimiento de reflexión alrededor de las cárceles, ¿no? Que en esos primeros 90 también era muy importante en Radio Crash, ¿no? El cuestionarse ese aspecto disciplinario de la sociedad en la época, ¿no? Que era tan importante en los años 80, finales de los 80, principios de los 90, ¿no? Y todo tipo de movimientos sociales, el ecologismo también desde un inicio. Estas cosas que están en Radio Crash también están en los inicios de la radio libre en todo el mundo, ¿eh? no solo en España. Sí. Bueno, el dar voz a lo que no se preocupan, digamos, los institucionales es lo que tiene, ¿no? Uh-huh. Lo curioso es que ahora hay muchos de esos problemas, porque de la insumisión ya no podemos hablar porque ya ha sido abolido el ejército o el alistamiento obligatorio, ¿no? El ir a la mili ya no existe, ¿no? El ejército, desgraciadamente, todavía no lo aboliera. Bueno, creo que para eso no se va a abolir jamás, me parece a mí, ¿no? Es una forma de, bueno, no sé, de tener ahí algo que psicológicamente nos debe de gustar al ser humano, ¿no? Pero y ahora dónde estaría la contestación, ¿no? ¿En qué aspecto creéis que está o que deberíamos de preocuparnos en las radios libres de esa parte de en la sociedad de contestar, ¿no? Porque hay unos temas que ya eso, la OTAN, el antimilitarismo, ¿no? Pero y ahora, ¿dónde nos focalizamos esa lucha social, ¿no? ¿Dónde creéis que debemos de focalizar o cómo se a qué niveles, en qué puntos está, se sonríen? Sí, bueno, es que hay tantas cosas, me refiero a que esto es como, ¿cuál es el programa o cuál es el problema endémico de una sociedad, ¿no? No, pero a lo mejor, bueno, voy a centrar un poco más la pregunta, ¿no? Que antes, en los 80, digamos, los enemigos o el enemigo estaba más claro, ¿no? Ahora está como todo más suavizado, ¿no? Más difuminado, ¿no? Tal vez sea esa, no hay un tema que sea, digamos, aglutinador, ¿no? De esa protesta, tal vez, ¿no? Bueno, sí, hay muchos, ¿no? En realidad. Bueno, desde la política y los males que tiene, ¿no? O sea, siempre funcionó así, si os fijáis en Radio Crash, bueno, siempre había un movimiento dentro de los movimientos sociales, porque siempre fue una voz de todos los movimientos, siempre había alguno que era como más descollaba, ¿no? Creo que es a lo que te refieres, ¿eh, Juan? Sí. Uh-huh. Como que era más eso, más aglutinante de resto de movimientos. Pero bueno, siempre hubo un... Desgraciadamente, siempre hay que luchar contra muchas cosas. Siempre hay muchos frentes abiertos, muchas causas con las que comprometerse y demás, ¿no? Quizá ahora sea incluso más... un movimiento de oposición incluso más general. Estamos viviendo una época de crisis económica bestial, enorme, incluso sin precedentes en la democracia. Y realmente hay incluso una necesidad social, yo creo, de cambiar el statu quo, ¿no? Incluso los sistemas de representación están en cuestión. Prácticamente todo ahora mismo está en cuestión. Desde los movimientos sociales, pero bueno, incluso a nivel general, podemos decir, de la sociedad, ¿no? Lo principal es que la radio sea una puerta, ¿no? Que esté abierta a todo eso. Pero yo creo que sí, que curiosamente ahora vivimos una cierta época de reflexión general, de hasta dónde hemos llegado, qué no funciona aquí realmente y hacia dónde tenemos que llegar ahora mismo, ¿no? Y ahí tiene que haber muchas voces diferentes que tienen que tener esa puerta abierta, que seguramente en la COPE no la van a tener. No, en eso estoy seguro, ¿no? De hecho, aquí, por ejemplo, ahora me estaba recordando el PAC, el problema de los desahucios, ¿no? Pues aquí tenemos un programa que habla precisamente de ellos. Bueno, estamos ya aquí llegando justo al punto. Quiero poner una cosita para hablar de ello. Esta es la sintonía de Isuzu. ¿Acabamos con la sintonía? No acabamos. Dice Frank que acabamos con la sintonía, pero no, aún no hemos acabado. Estáis entrando en Isuzu. Bueno, antes hacía, porque ya estamos justo pillados, ya ha venido compañero que va a entrar a continuación, ¿no? Entonces, oye, vuestro programa tiene una calidad excelsa, ¿no? ¿Cómo lo hacéis? Porque antes, Dimas lo mencionaba un poquito, ¿no? El culpable es todo este tío de aquí. El culpable de todo es Fran Molinero, ¿no? O sea, sí. Él es el que hace el guión porque, bueno, metéis cuñas de cine, música, narradores, hay un diálogo entre los dos, como ahora aquí tenéis, pero lo cortáis, lo seccionáis. O sea, vamos a ver, contadme. La edición, o sea, la verdad es que, bueno, yo voy a romper una lanza aquí a favor de mi compañero, porque sí que es verdad que bueno, que se le ocurra muchísimo. Y, hombre, a ver, sí que más o menos tenemos una inquietud común en un programa, o puede haber una inquietud común, pero sí que, bueno, él, digamos que él suele ser el que más sal pone en este programa, ¿eh? Y sobre todo eso, la parte técnica es totalmente suya. O sea, hubo una época en que quizás lo llevamos más entre los dos, pero últimamente, pues la verdad es que, bueno, ando ocupado en otras cosas. Básicamente editamos para que no se noten tanto los errores, ¿no?, de un directo, como se están notando hoy en la emisión en directo. Sí, sí. Lo bueno precisamente es eso, ¿no? Pero no, antes cuando os preguntaba por la calidad, también era un poco relacionado con vuestro programa, ¿no? Porque efectivamente cualquiera que lo escuche, o sea, tiene una calidad muy, muy buena, ¿no?, de guión. Y aparte, la idea del montaje, ¿no? O sea, yo, bueno, hago un programa de música, es totalmente diferente, ¿no? Pero a mí me parece que la revista, el magazine que hacéis es realmente impresionante, una calidad y eso, un curro, ¿no? Yo creo que os lleva muchas horas hacer eso, ¿no? Sí, lleva muchas horas. Sí, ¿no? Porque además, habláis del tema y luego tenéis que cortar, ¿no? O sea, la edición posterior luego no es hacer el tiempo que estáis en emisión, sino todo lo que lleva a seleccionar, digamos, esos diálogos que entre los dos hacéis sobre el tema que al que le dedicáis, ¿no? Que el último ha sido Dune. Por cierto. Sí, ha sido monográfico. Sí, bueno. De 3 horas, me parece recordar, ¿no? 3 horas de sobre Dune. Monográfico larguísimo, sí. Oye, ¿cuántas veces visteis Dune? Bueno, yo para, o sea, bueno, en realidad 3 o 4 veces. Lo que pasa es que, bueno, para el último sí que él la vi una última vez en versión original, por cierto, que nunca la había visto, la película de David Lynch. Pero bueno, no solo hablamos sobre la película, ¿eh? Hablamos lo que pretendíamos era intentar ver Dune desde 3 puntos de vista, y aquí voy a dejar la autopromoción. Por una parte el libro de Frank Herbert, por otra parte el documental de Jodorowsky, que se supone que narraba el proyecto que no se pudo hacer, y el tercer vértice de este triángulo sería la película de David Lynch que mencionas tú. Entonces es un poco abordar el Dune desde esos 3 puntos de vista, ¿no? Y por eso son 3 horas, porque básicamente es una hora por cada tema. Por cada, ¿no?, tema, sí. ¿Y contamos, por cierto, que te quiero también aquí recordarle a Alex Valero, que bueno, con su inestimable colaboración en los debates, y también a Noelia Carvajal, que es una colaboradora habitual, y a Pedro Menchaca también, que no suele poner música. No querría olvidarme de ninguno de ellos. No sé si nos dejamos a alguien más. No, que yo sepa, no. Sí, espera, en el último Dune sí contamos con alguien más. Sí, con Pepe Suárez. Bueno, hay colaboradores más o menos habituales. Sí, habituales. ¿No? Sí, Pedro Menchaca siempre lo hemos escuchado. Tenía aquí una grabación, pero ya, como estamos justitos de tiempo. Bueno, ¿y para cuánto más tenemos para Isuzu? ¿Otros 20 años, Frank? Hasta que el cuerpo aguante. Yo creo, siempre estamos emitiendo, ¿no? Siempre estáis emitiendo, ¿no? Yo creo desde el año... Hombre, lo que pasa es que tenemos... Sí, es verdad que tenemos... Lo que pasa es que no tenemos una frecuencia... no emitimos un programa cada 3 meses, por ejemplo, por ponerte un caso. Vamos, somos un poco anárquicos en ese sentido, ¿no? Somos libres. Sois libres. Bueno, pues queda dicho todo. Bueno, solo me resta agradeceros enormemente la presencia aquí hoy en Músicas en las Tardes, en el maratón de 30 años, como no, tenéis que estar aquí. Ha sido un verdadero placer charlar. Ha sido un poco caótico, lo reconozco, pero bueno, es así. El directo lo tiene. Hoy hablábamos de la radio, no hablábamos de nada en particular. Hablábamos de algo tan sumamente grande como la radio, ¿no? Y antes de despedirme así brevemente, ¿qué os ha dado la radio? ¿O qué os está dando la radio, no? Pues bueno, pues no sé, una manera de... No sé, a mí personalmente me está dando mucho, ¿no? En el sentido de que es un medio de expresión, incluso artístico, te podría decir, si me permites la pedantería, ¿no? No, para nada. Entonces sí que es verdad que, bueno, desarrollar... pues un aspecto de mi vida que no tengo ocasión de otra manera, y bueno, pues un poco eso, ¿no? Que es mucho, además. Sí, es mucho. Para ti, Fran. Para mí es algo natural, ya es un medio natural, ¿no? Es sobre todo, claro, mira, ya que estoy ahora en el estudio de Radio Crash, que es donde empecé hace un montón de años, es como estar en casa, básicamente. Cuando llevas tantos años haciendo radio, te das cuenta de que es no solo es una, bueno, una especie de lujo, de posibilidad o de tal, sino que incluso es un derecho que debería tener toda la gente, y que es básico que existan radios libres, medios que den voz a todo tipo de personas, ¿no? Que no haya esos filtros de la radio comercial institucional, sino que haya una apertura a todas las voces, ¿no? Que la sociedad es muchísimo más que lo que se vende desde una radio comercial o incluso institucional, ¿no? Sí, yo siempre remarco cuando hablo del caso de Radio Nava precisamente ese punto, ¿no? Que con independencia de la ideología que uno pueda profesar, lo más importante es poner el dial y tener muchas emisoras donde uh-huh. elegir, ¿no? Que es un síntoma de libertad. Claro. Entonces, bueno, si te gusta bien y si no, pero lo que no podemos es permitir es que se nos cierre voces, ¿no? Que uh-huh. se hagan callar voces, porque precisamente eso lo que coarta es nuestra libertad, nuestra posibilidad de ser libres y de hacernos más, cada vez más y mejores personas. Sí, bueno, que no exista una radio libre sería una anomalía democrática. Podríamos decir incluso. Claro. Yo a este respecto, en el anterior programa, siempre digo una cosa, ¿no? Cuando yo recuerdo que ponía la radio a pequeño, ¿no? En los años 70, principios de los 80, y siempre a las 2 de la tarde tú podías escuchar la cadena SER y salía el parte de Radio Nacional de España, ¿no? Sí, sí. Y entonces me acuerdo que fue como una bomba, un shock, de repente que la cadena SER, que creo que fue donde empezó Iñaki Gabilondo, tenía su propio parte, sus propias noticias, ¿no? O sea, en plena, una vez que finalizamos la dictadura franquista, todavía se tardó unos cuantos años, ¿no? Y parece una tontería, porque hoy día la mayoría de todos nosotros ponemos la radio y cada cadena tiene su servicio informativo, ¿no? Pero no. Esto es radio. Bueno, esto es radio. Se nos mete una voz por ahí detrás, ¿no? Un fantasma. La censura. Es el fantasma, bueno, de Bobby. Pero sí, para mí fue precisamente ese aspecto, ¿no? Lo que destacar es que eso, ¿no? En los años 80 existió ese control informativo, sobre todo, sí. De la información y sobre todo desde instancias estatales incluso. Eso, sí. ¿No? Porque era el Radio Nacional, a las 2 de la tarde había que conectar con Radio Nacional, sí. Y se emitía el parte para todas las emisoras, para para todo el país. Bueno, muchísimas gracias a los dos, Fran. Gracias a ti. Dima, y como despedida, en el programa que hicisteis sobre la radio, al final, pues bueno, un poco homenaje a todos los que estamos en esta radio, en otras radios, ¿no? Fran, le dedicáis un poco, mencionáis a gente de la radio, ¿no? Y con esas palabras, con esas expresiones y con ese agradecimiento extensible a cualquier persona, tanto de las radios comunitarias y sobre todo en especial a Radio Nava, que está pasando por malos momentos, pero para todos los que hacemos radio, ¿no? Pues para ellos va. Unos están, otros no, pero este es un pequeño homenaje a todos los que hacemos radio. Buenas tardes y hasta el próximo día. Eso es un programa de Fran Molinero y Dimas Espira para Radio UCA y Radio Tres. De María Martínez el interés por el punto de vista que no cabe en otros medios. María hizo contrainformación durante décadas. También fue María la primera que nos sentó en un estudio y nos dio plena libertad a los 16 años. Para nosotros la radio ya no era el coto de profesionales y propietarios, ni un aprisco de reglas cerradas y maneras establecidas. La radio era nuestra, y de todos también, de quien quisiera decir. De Arancha Uría, el compromiso con una emisora libre, con un proyecto abierto, que fuera más que la suma de las partes. No sabemos de ti, Arancha. Ojalá sigas haciendo radio. De Celia Aranda, la preocupación por el sonido, por llegar con la mayor calidad técnica posible. Con Cele vivimos buenos ratos y los peores en la radio, como aquel cierre gubernativo y rastrero de Radio 12. Nos tocó clausurar, junto a él, una emisora que había sido grande. De Chema Castillo, la capacidad para fundar proyectos y no atarlos. dejándolos crecer y cambiar, pero manteniendo el apoyo y la visión, incluso 25 años después. También la extensión del medio hacia la escritura. De Carlos Fueyo, descubrí que la radio libre podía ser el último refugio de la radio de calidad. No una simple cantera para las comerciales e institucionales o una parrilla menor, descartada. Lo vimos por primera vez en aquellos programas que Carlos grababa en el 98. De Juan Antonio López, Músicas en la Tarde, la pasión y el entusiasmo por lo que se hace, el respeto por la creación y los creadores, la calidad y la preparación, nada de vegetar frente al micro o de reproducir charletas de Café Continental. A la radio se va a hacer radio, y eso es una fiesta en sí. De Falo Marcos, la resistencia. Resistir la injusticia, la pasividad, la mediocridad. Seguir emitiendo es seguir resistiendo. Quizá ninguno de estos nombres os suene. Son de gente que lleva décadas en la radio de mi país. Todos han construido, en su medida y a su manera, un medio, la radio libre, abierto por definición a cada ciudadano, y vapuleado precisamente por ello, en mi país y en muchos otros, en los últimos 30 años. No han ganado un céntimo, no venden productos, no reciben antenas de plata, no estarán en los manuales de periodismo, pero ahí siguen, en el dial. Los escuchamos. No todo está perdido.